89 y 9. ¿En dónde te dejé? Estaba en una tienda de abarrotes que tenía una cantinita a un lado. Entonces yo me gustaba irme a meter porque le vendía a los borrachos, y los borrachos, dame las todas y se las comían, te lo juro, y es lo que me gustaba. Entonces sucede que sale un hombre de mi edad, de sombrero, de botas y como me ves a mí, pero sale otro así alto, de viejo, salen dos hombres. Yo iba con mi hermano que está allá, ¿no? Entonces yo le vendí una gelatina a él, me dice, a ver, yo te la voy a pagar, ¿te la vas a comer o te quedas con el dinero? Yo le dije, no, pues me la voy a comer. Dice, a ver, ya. Dice, bueno, ok, tenemos 20 centavos y vete de aquí. Dice, y entonces yo me quedé así, ¿no? Porque era la última gelatina. Pero yo tenía mucha hambre, ya era las 11 de la mañana y no he desayunado y ya está muriendo de hambre. Y me dice el amigo, ah, vete, y me salgo y me quedo parado en la puerta, ¿no? Con mi hermano. Y sale el hombre, medio tomado, con su otro, era el hermano de él. Ajá. Y se ven. Y nos agarra de la cabeza los dos. Y me dice, se mira ahí, tú vas a ser rica a mucha gente, vas a ser rico a mucho, pero tú nunca vas a llegar a ser rico. Dice, pero vas a tener una casa muy grande y hermosa. Y vas a tener 3 hijos. Y le dice mi hermano, yo veo mucho oro en tus manos. Veo mucho oro. No cabe duda que vas a manejar mucho oro, vas a tener dinero. Ajá. Y me dice a mí, ¿sabes qué? En ti no veo esa riqueza, pero veo algo que vale mucho más que toda la fortuna que se tiene en sus manos, que todo el oro que tiene en sus manos. Y yo así, desconcertado, ¿no? Y no me soltaba la cabeza, me estaba sujetando. No con fuerza, sino nada más, posaba su mano. Y me dice, vas a tener algo que vale mucho más, que es que tu esposa te va a adorar y te va a amar, y va, eso vale más que todo el dinero, todo el dinero que tenga este cabrón en sus manos, le dijo así. Entonces mi hermano le golpea la mano y se chispa y se echa para atrás. Y me dice él, dice, mira, ¿quieres ser rico? Nunca te separes de tu hermano. Sigan juntos y van a llegar a ser ricos. Y se fue. Yo tenía 6 o 7 años y no se me olvida. Me marcó en toda mi vida. Como esa fotografía que, en la cual vivo atrapado. Entonces sucede que tengo una casa, que vivo en una residencia. Sí. Que tiene 200 metros de jardín, tiene una huerta. Yo diseñé mi casa, mi gusto, es preciosa mi casa y mi esposa me adora. Tengo 3 hijos. Se cumplió todo. Y su hermano es joyero. El oro que él vio es era el oro de joya. Él es orfebre. Él hace. Okay. Hola, hola. ¿Cómo estamos haciendo, señorita? Ah, ya, bien, ok. Gracias. ¡Qué anécdota tan increíble! Es verdaderamente increíble. O sea, las cosas no son casualidades nunca en la vida, como el hecho de que tú estés parada conmigo. ¿Por qué cree que pasó? Porque necesito la foto. Porque este año, yo voy a ser liberado. O sea, yo he estado esperando... ¿Qué pasa con esa foto? Yo he estado esperando este año, el 8. El 8, siempre el 8. Ahorita te voy a explicar por qué. Ok. Entonces... Lo que sucede con esa foto, que vivo cautivo y atrapado ahí. Ahí estoy. Ahí está mi esencia. El día que yo tenga esa foto, regresa a mí. Y entonces crezco como persona, crezco, o sea, vivo muy bien, estoy muy bien. Pero siempre usted pero vivo regresa. Atrapado en esa foto. Siento que estoy atrapado. En serio, así me siento yo atrapado ahí. Y es algo que nunca, nunca se me va a olvidar de mi vida, aunque me muera de viejo, ¿no? Por eso es que estoy acerca. 99. ¿Te imaginas después de cuántos años me encuentro este hombre aquí? Yo tenía 37 años cuando él pasó aquí. 37 años. Y jamás se lo ha vuelto a encontrar. Jamás, porque yo dije, después de 20 años te encontré, dije, no es posible. Y que vengas y te identifique y sepa yo quién eres en realidad. ¿Está usted seguro que no lo ha vuelto a encontrar? Porque... Estoy segura que he visto fotos de usted, o sea, de ellos acá, como hace 2 años. Sí, mi vida, mira. A lo mejor no lo reconoció. Usted es lo siguiente. No, él sabe. Yo no lo reconocí. Mucha gente llega, se para y toma fotos y se va. Hay aquí, no se lo permito. No se lo permito. Me escondo, me quito, me voy. ¿Por qué? ¿Por qué? Simplemente no, y se acabó. mucho a los gringos. Ajá. Mucho a los gringos porque, bueno, tenemos el espíritu anti-yankee, ¿no? Claro. De bueno, ni siquiera me pides permiso para venir a robarme mi imagen. ¿Qué te pasa, no? O sea, vienes a mi tierra y te llevas algo mío. O sea, siquiera, oye, ¿te puedo tomar una foto? O sea, ¿por qué? ¿Por qué llegar y tomar las cosas como que si fueran propias, no? Claro. Entonces, bueno, por eso les digo, no. No, pero ¿por qué no? Porque no quiero y se acabó, amigo. Atiende a la niña, Claudia. Porque no quiero y se acabó, así es de simple, ¿no? Por eso digo de lo del carácter. Claro. Entonces, usted ve como este joven llega, oye, una foto, sí, las que quieras, hombre. Las que quieras. Pero hay gente a la que no le permito, ¿eh? Perdón. No, ahorita te tomo, no te vayas. ¿Qué hago para acá? Esto va a ser lo mejor, ¿no? La mejor parte, permíteme. Sí, entonces, es increíble. La vida es una metamorfosis. Es increíble del por qué muchas veces llega alguien y se pone a platicar conmigo y está conmigo y se acerca. Y posteriormente me doy cuenta, o nos damos cuenta, del por qué está aquí esa persona. ¿Es en serio? ¿Qué pasa después de esa anécdota del señor que básicamente le leyó su futuro? ¿Qué pasa con usted? Bueno, sucede que mi hermano llega y me dice, oye, hermano, ¿te acuerdas de ese hombre? Le digo, sí, así es. Es verdaderamente increíble. Entonces, yo vivo mi vida plenamente, vivo mi vida el día de hoy como si fuera el último, porque nadie tenemos la vida comprada, no sabemos si al rato estamos muertos. Entonces, yo siempre he dicho, si me tengo que morir mañana, me voy contento. En serio, me voy satisfecho. Viví cada día intensamente, a mi manera, amé a mis hijos, no nada más de palabras, sino de hecho, amé a mi esposa, he amado a muchas mujeres, y bueno, estoy tranquilo, ¿no? O sea, si me tengo que ir, no hay problema, estoy tranquilo, en serio. Oiga, dice que tiene 3 hijos, de ellos, ¿cree que alguno va a continuar con los algodones? No, de hecho no, mira, tengo mi niña, que tendrá como tu edad, y está estudiando medicina, ya le falta muy poco para terminarse, para recibirse de médico. Bueno, va a ser especialidad. Por ese lado, como mujer, no creo nunca, ¿no? Por el otro lado, tengo el varón, que es el mayorcito, está en el TEC estudiando, está en una ingeniería, y no creo que después de estar estudiando en la ingeniería se van a hacer algodones. Entonces, el otro. El más pequeño, ahora sí que el más pequeño de los tres, ¿no? Como la canción, y el más pequeño de los tres, que es Kevin, él tiene 12 años. Ninguno de ellos, Kevin no se ha parado aquí, nunca me ha visto trabajar aquí, nunca han estado conmigo aquí. Ninguno. No, ninguno. Fíjate, sucedió que llevé a mi hijo a un evento que me invitaron a una escuela, un Cristóbal Colón. Porque ella estaba estudiando su hijo, digo, mi sobrino, el hijo de mi cuñado. Entonces, nos invitaron a ese evento, a la venta de algodones. Y sucedió que, después de que yo ya había vendido una cantidad considerable, agarré un puño de boletos y les dije, tengan y gástenselo. Pero tenía un objetivo. Él fue y se subió a la feria y anduvo los stands y anduvo en todos lados. Regresaron por más boletos, les di más boletos. Y al final, como a las 6 de la tarde que se terminó el evento, guardamos en el coche y emprendimos hacia nuestro pueblo. Ya nos íbamos. Y le platiqué, le pregunté, ¿cómo te fue, hijo? ¿Cómo viste? Ay, no, papá, estuvo muy divertido, gracias, ¿no? Ah, qué bueno, hijo, me da mucho gusto. Ahora dime una cosa que me interesa saber. ¿Te gustaría venir a este evento a divertirte con tu familia y tus hijos y tu esposa o a vender algodones, papá? Y él se quedó muy serio y luego me dijo, papá, ¿no te vas a enojar? No, hijo, no, y estamos hablando como amigos. Dime lo que tengas que decirme. Si no me gustaría venir aquí a vender algodones, ni vender algodones en ningún lado. Digo, me parece muy bien, cosa que yo te halago. O sea, yo hago mis algodones y nunca me van a quitar de vender mis algodones. Me encanta mi trabajo. Así es que, y gano suficiente. Entonces, como yo les digo, ustedes recíbanse y hagan su vida adelante, ya quieren aletear y volar, vayan, adelante. Que yo voy a ser su padre toda la vida, ¿no? Y cuando necesiten aquí, ¿sí? pero no es el hecho de ponerse a estudiar para que me mantengan, no, de ninguna manera, no, jamás, ¿no? Claro. Al contrario, el padre siempre está dispuesto a ayudarlos, aunque ya son casados, aunque, ¿cómo se llama? Entonces, de esa manera, y él me dijo, no, papá, yo no me veo vendiendo algodones, adelante, muy bien, ¿ok? Entonces, él estaba pequeño, ahora ya está estudiando una ingeniería, y bueno, va bien, ¿no? Ahí va. ¿Y de los sobrinos, alguno seguirá? Por parte de mi hermano, los hijos de mi hermano Arnoldo, ellos sí veo que, aunque uno está estudiando ese robótica y electrónica, triptrónica, robótica y electrónica, ¿no? Algo así. Mecatrónica, por favor. Está estudiando, entonces, gente que se está preparando y todos ellos se están preparando. Entonces esto es como un trampolín para brincar hacia otro lado. Porque como yo les he dicho a mis hijos, ¿sabes qué? Ya llegué a subir hasta acá. De andar en un barrio descalzo, mugroso, muerto de hambre, vendiendo gelatinas, cargando canastas en el mercado y andar a la cuarta pregunta y había días que yo no comía. Por eso no es mala la relación con mi padre, no es buena. Porque él se iba a mujeres, los mejores hoteles, mejores restaurantes, mejor todo, las ferias, y se olvidaba de nosotros. O sea, por eso no hay una buena relación. Entonces, sucede que yo tenía que hacer todo eso. Y le digo, desde allá vengo, desde lo de más abajo, desde lo peor. ¿Tiraste tu chamarra? No se preocupe. Le digo, desde allá vengo, y ya logré escalar hasta acá. ¿Sí? Se van a la universidad en automóvil. ¿Sí? Viven a todo, no les falta nada, siempre está lleno refrigerador de comida. O sea, los abrazo, los acaricio, los beso, les digo cuánto los quiero, cuánto los amo. Los llevo a pasear cuando se puede, o sea, en el verano, en el invierno, nos vamos a la playa. O sea, llevamos una vida, podemos llevar una vida tranquila, relajada, ¿no? Y entonces le dije, bueno, yo ya llegué acá, ya construí esta casa, ahora a ustedes les toca ponerle más ladrillitos y sigan creciendo. O sea, no es literal que en realidad tengan que poner ladrillos, sino que, bueno, ya logré llegar hasta acá, de la escalera yo estoy aquí, ustedes sigan subiendo. Porque la familia no siempre va a estar abajo, ¿sí? Aunque bueno, donde vivo, puse una malla verde así muy grande, que protege lo que es el jardín, pero tiene un muro de piedra gigantesco, y del otro lado hay una unidad habitacional, entonces le digo que es el muro de la tortilla, ¿no? Yo tengo una residencia de este lado y del otro lado son unas casitas de Infonavit, ¿no? Entonces, bueno, le digo, bueno, es eso, ¿no? De que ya logré ascender, ya logré estar hasta acá, ya vivimos bien, estamos muy bien, aunque ellos nunca han sufrido, pero ustedes sigan adelante, o sea, no se queden nunca. Y entonces les inculco eso de ver el futuro, siempre hacia adelante. Le digo a mi muchacho más grande, oye hijo, ¿cómo quieres verte tú? ¿Tocando puertas, buscando un empleo? ¿Cómo te quieres ver? Y te digan, bueno, ¿qué sabes hacer? No, pues nada más sé hacer esto, sé hacer lo otro, o vendiendo algodones. Okay, ¿cómo te miras tú? ¿Y cómo ves a tu familia? ¿A tus hijos cómo los quieres tener? ¿A tu esposa? Porque obviamente, le digo, te vas a casar y vas a tener hijos. ¿Cómo los ves? Y se queda pensando. Dice, no, pues papá, estoy acostumbrado a vivir bien, quiero tenerlos bien. Bueno, pues entonces échale ganas en la escuela. Esfuérzate, nada es fácil en la vida. Así que esfuérzate mucho para lograrlo, ¿no? O sea, y ahí van. De esa manera los aliento, los impulso, o sea, luchen por lo que quieren. No ahorita, siempre luchen hasta que alcancen su objetivo, le digo. Cuando yo pongo el dedo aquí, no quito el dedo de ahí. Aunque yo me muevo para allá, para acá, para todos lados, pero yo no quito el dedo de ahí hasta que lo logro. Así es de que así quiero que sean ustedes. Vean a futuro, piensen qué quieren, pongan el dedo y no lo quiten nunca. Pase lo que pase, hasta que logren el objetivo. Y de ahí otra meta. Pongan el dedo en otra meta. Ahora quiero esto. Fíjate que año con año lo que hago es, ya sea en diciembre o en enero, me siento con mi esposa y platicamos, ¿qué logré hacer en todo el año? ¿Qué logré obtener para beneficio de mi familia? ¿Qué hice? ¿Qué no hice? ¿O se me pasó el año? ¿Dejé ir la vida nada más así? Entonces son logros que voy obteniendo durante el año y el otro año y el otro año y el otro año y el otro año. O sea, de esa manera llevo mi vida. No me quedo estancado, no me quedo, me conformo con algo, ¿no? Yo lucho hasta que lo logro y va. Bueno, ya tengo esto, bueno, ahora lo que sigue. Y de esa manera lo llevo. Sí, así soy. Es mi forma de ser, porque fui un luchador desde pequeño, siempre fui un luchador, siempre trabajé desde pequeño. Y no es difícil para mí el trabajo. no le da cierta, no sé, no quiero decir tristeza, pero quizá nostalgia que pueda perderse esto del algodón? No, mi vida, porque mira, yo me veo con muchos años de vida y sé que esto va a durar muchos años todavía. Si yo me da licencia, ¿verdad? Porque ando en carretera, todo el tiempo ando en carretera y nadie tiene la vida comprada hasta que... Yo creo que cuando me muera ya no voy a sentir tristeza de nada, ¿verdad? Ya estoy muerto, completito. Entonces, mientras yo esté, voy a seguir vendiendo mis algodones. Siempre. Así. Ahora, ¿usted vive en Tlaxcala? ¿Va y viene todos los días o solo vende los fines de semana? ¿Se queda aquí? Mira, cuando tengo que trabajar 2-3 días, llego, me quedo acá en México y trabajo los 3 días y me regreso. El último día en la noche me regreso. Si tengo un contrato que tengo que cumplir, que quieren 200, 300, 400 algodones o la cantidad que quieran, hacemos un contrato y vengo de mi pueblo, llego al domicilio, hago los algodones, hago lo mejor que puedo, les hago figuras de algodón y me retiro para mi casa nuevamente. O sea, no, procuro no estar mucho tiempo en la ciudad. Me gusta la ciudad, pero no para vivir. ¿En algún momento vivieron aquí? No, nunca. Nunca. No. Conozco a los chilangos, los quiero mucho. En serio, yo los quiero mucho a los chilangos. He encontrado gente que se quita el pan de la boca y me lo da, se quitan la camisa y me la dan. O sea, y son chilangos netos. Pero es gente bellísima. Hay gente que no la quiere, ¿no? Hay gente que no quiere a los chilangos, pero no sé por qué. Entonces, yo cuando estoy acá y platico con ellos, dicen, es que tú eres de acá. O sea, tú no perteneces a ningún otro, tú eres de acá, ya eres de acá. He pasado más de la mitad de mi vida aquí. Anduve en los barrios, trabajando en los barrios, en todos los barrios aquí. Habidos y por haber, y de los más feos hasta los mejores, ¿no? Como está aquí en la Guadalupe Inn, en San Ángel, no sé, he andado en lugares exclusivos. Le trabajé a los colegios, a todos los colegios, al liceo japonés, mexicano-japonés, le trabajé a todas las allistas, maristas, salesianos, y habidos y por haber, hice negocio con todos ellos, ya me ha ido muy bien. He andado buscando, nunca me quedo quieto, siempre lo busco. Sí. Entonces, bueno, de esa manera llevo este negocio, ¿no? Y lo he hecho que crezca. De hecho, cuando no me pongo el sombrero, no vendo. No vendo la cantidad que estoy acostumbrado a ver. Y me pongo el sombrero y ¡ay! Allá está el señor. Y ándale. Ayer me tocó ir a la casa de un mañoso, ¿no? De un mafioso. Y porque... ¿A vender algodones? Sí, me contrató él. Entonces me di cuenta de la clase de gente que estaba ahí. Y que hacían, bueno... No me interesa, terminé, me pagaron, un abrazo, el saludo así, bien a todo dar, como amigos, adiós, y sigan su negocio, yo sigo conmigo, adiós. No trabajé ayer, pero llegué como a las 9:30 de la noche. Y llegó la gente a reclamarme, gente que andaba por aquí, pero llegó a reclamar, ¿por qué no trabajé? Me vieron buscando. Pero bueno, esas son cosas que lo alientan a uno, ¿no? O sea, te suben un poquito la estima, ¿no? Dice, gracias por acordarse de mí, gracias por procurar y comprarme siempre. Y bueno, mañana que vengan va gratis, va. Entonces, bueno, de una manera hay que consolar al cliente, ¿no? Pero he tratado de llevar el negocio siempre así, de que crezca el negocio, de llevar siempre una buena relación, ¿no? Cliente, vendedor o expositor o vendedor hacia un cliente, una relación de amistad. ¿Toda la semana vende algodones? No. Yo vivo en el campo, yo tengo tierras, tengo animales, tengo la casa, toda la vida tengo algo que hacer, toda la vida estoy haciendo algo, toda la vida. Y entonces los fines de semana me vengo a trabajar acá. ¿Y entre semana se dedica al rancho, pues? Ajá, sí, así es. Vivo en los límites territoriales entre Puebla y Tlaxcala. Ahí hay un río a 150 metros de la casa, de tu casa, que es el que viene de Tlaxcala, pero que divide Tlaxcala y Puebla. Entonces las tierras que colindan con el río son mías, y a un lado, pero pertenecen al estado de Puebla, es a la casa. Por algo son las cosas, ¿eh? Sí, así es. Pues creo que por mi parte sería todo. Bueno, no, ¿qué es lo que más le gusta de su trabajo? Ay, el trato con la gente. El trato con la gente, porque lo mismo vacila una muchacha que vacila un varón, y lo mismo vacila un niño, ¿no? Entonces, esa relación, ese trato con la gente, me gusta mucho. Me gusta mucho. Las relaciones humanas. ¿Recuerda la primera vez que se comió un algodón? ¿Qué pasó por su cabeza? No, yo quería seguir comiendo no uno, sino los que pudiera. De hecho, de alguna manera, cuando vendía algodones de pequeño, agarraba un palito y me iba a vender a las calles. Y a veces la gente me daba una propina. Y veía para cuántos algodones me alcanzaba y me los comía. Toda la y a la fecha sigue comiéndose. Sigo comiéndolo, me encantan. Es que los tengo que probar antes de empezar, los pruebo. O sea, empiezo a hacerlos y pruebo. Y si no están como yo quiero, como a mí me gustan, paro y me voy otra vez al vehículo, preparo bien y regreso y los otra vez, hasta que queden como a mí me gustan. Ese es el detalle. ¿Ese preparo bien en qué consiste? ¿Se puede saber? Sí, consiste como las cocineras, te lo dije hace un momento, ¿no? Que le falta un poquito de esto, le falta otro poquito de aquello. Y ese es lo que te da el sazón y te da la delicia en una comida. Es azúcar, un colorante. Y la receta de la casa. Esa, que es la que tampoco de estar hablando. Ya, así bien. Es. Okay. Así es. Pero no te vayas con nada, con todo el mundo soy igual, ¿eh? A mí me doy la receta. Ok. Pero me gusta eso de saber que lo prepara usted como... O sea, no es de nada más. No es de nada más. Lleva todo esto, se lo he hecho ya, vámonos, recio, ¿no? Ya está. No. Debe ser en el balance perfecto. Llegué el momento en que dije, son tan cremosos que quiero poder seguir comiendo. Y todo el día me lo paso comiendo un cachito, toquechito. Sí, nunca me como un algodón completo, así que agarro un algodón, me lo como, no. Sino durante el transcurso del día como algodón. Pues yo le agradezco mucho, me da mucho gusto haber platicado con usted y que no es casualidad que nos hayamos conocido. Gracias, señorita. No, el agradecido soy yo, de veras, por su compañía, el haber compartido sus momentos conmigo, haberle platicado algo de mi vida. Muchas gracias. No hay de qué, ya sabe que aquí somos para ¿cómo te...